en el programa del día de hoy. Sí, Patricia, vamos a presentar nuestros segmentos. ¿Qué segmentos tenemos para el día de hoy, Patricia? Tenemos nuestro segmento Cultura Ciudadana. Tenemos también nuestro Hábitat. También tendremos nuestro segmento de Sexualidad para los Nuevos Tiempos, que es Sé Tú Mismo. Sé Tú Mismo. También tendremos un espacio musical y finalmente tendremos nuestro acostumbrado segmento que es Infórmate al Día, con el resumen de las principales noticias a nivel local, regional y nacional. ¿Qué te parece, Patricia, si ahora vamos a escuchar una música? Vamos a un espacio musical y regresamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Te quisiera decir lo que siento en mí. Si tú no estás, ya no sé respirar, ya no puedo escapar de mi adicción. No, no. Imagino un solo instante sin tenerte, sé que es mejor. Yeah. ya es momento de presentar nuestro segmento Cultura Ciudadana. ¿Qué tenemos en este segmento, Pascual? Bueno, vamos a nuestra careta primero. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. En este segmento vamos a escuchar un audio que es de Dime qué padrino tienes y te diré quién eres. Escuchemos entonces. ¡Gané el concurso! ¡Gané! Mañana empiezo a trabajar en el gobierno regional. ¡Bien! Lo siento, señorita, ha habido una equivocación. ¿Equivocación? Yo estoy en la lista de las ganadoras y obtuve el primer lugar. Bueno, es que ese concurso se anuló. ¿Qué? Además, hoy salió otra lista y la sobrina del presidente regional obtuvo más puntaje que usted. Entonces, el puesto fue para ella. Lo siento, será en otra ocasión. La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad. Campaña Nacional contra la Corrupción. En esta presentación del audio que les hemos hecho escuchar de Dime de quién eres, de qué padrino tienes y te diré quién eres. Pascual, ¿qué opinas? Bueno, Patricia, es algo que se está enraizando en tanto en la mayoría de las instituciones públicas, porque si es que tengo un padrino, yo puedo ingresar a trabajar, o en todo caso también en algunas irregularidades se está cometiendo. Ya tenemos el último caso en Yungay, en donde muchos jóvenes y señoritas han postulado para la Policía Nacional y ha habido una serie de problemas, Patricia. Escuchaba, por ejemplo, en la primera etapa hay muchos que han pasado con esfuerzo, y algunos que no han pasado le han dado otra oportunidad, pero eso a base de qué, de que el que está a cargo, el general, ha dicho que bueno, vamos a darle otra oportunidad. Tú dime, Patricia, ¿se concibe a que hay que darle otra oportunidad cuando, por ejemplo, tú no ingresas a la UNASAM? Entonces, vamos a hacer otro examen de acá al día siguiente y ya te damos otra oportunidad. No debería de ser así, pero lamentablemente esto aún sigue en nuestra actualidad. Sí, Patricia, y eso es lo que ha pasado aquí, como te decía, aquí en el examen en Yungay, en la cual ha intervenido la fiscalía y está en investigación. Esperamos pues que se pueda anular este examen. Lo justo sería eso, porque hay muchos jóvenes que han ido pasando las etapas y hay último ejemplo, momento... Sí, Pascual, pero por ejemplo, esto no es nuevo. Siempre creo que yo y creo que los mismos alumnos y... los comandantes u oficiales de este examen, siempre ha sabido que en estos exámenes siempre hay este tipo de irregularidad. De que ahora se ha hecho público es otra cosa. Claro, Patricia, esto viene desde hace mucho antes, ¿no? No tanto también los que corrompen, sino también los corruptores, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy en algo, pero también... hago parte de esos, de corruptor, porque yo también estoy aceptando, ¿no? Por eso justamente este audio, dime qué padrino tienes y te diré quién eres. Así que señores, ¿cuánto dinero tienes si tu padre, si tus tíos, familiares son congresistas? Aquellos que están en el gobierno, entonces tienes privilegios. Ajá, sí, Patricia, y al mismo también el examen de docentes, que también debió de anularse, pero se sigue este proceso. Pero eso debe terminar, es bueno separar y decir bien las cosas. Uno mismo hay que salir adelante y que sea su capacidad intelectual, su capacidad de ser y su capacidad de trabajar lo que lleve a la persona a ser cada vez mejor. Sí, Patricia, bueno, hemos presentado este audio en Dime qué padrino tienes y te diré quién eres. Entonces... mucho tema por conversar, pero entonces presentamos nuestro siguiente segmento, Pascual. Sí, Patricia, para nuestros oyentes, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos con Voz Fuerte en los 94.1 de Net UNASAM. Vamos a nuestro siguiente segmento, que es nuestro hábitat. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. En el transcurso de nuestros programas hemos venido diciendo que hay que cuidar el lugar donde nos encontramos. No somos reyes de la creación, Pascual. Por eso mismo, en este segmento, nuestro hábitat, vamos a presentar el tema de glaciares derretidos. ¿De dónde tomamos el agua? ¡De la Antisana! Y veo cómo está ese nevado, Dios mío, hasta los cóndores se han ido. El glaciar Antisana, que abastece de agua y energía a Quito, retrocede. ¿El Chacaltaya? Mírenlo pues, partido en dos, como un sorbete derretido. ¿Y dónde vamos a cavar un pozo en el altiplano? A ver, digan. El glaciar Chacaltaya, principal fuente de agua y energía de La Paz, desaparecerá en menos de 10 años. Lima está construida sobre un desierto y tiene 8 millones de habitantes. ¿Dónde vamos a encontrar agua en estos arenales? También los glaciares peruanos se derriten. Los expertos dicen que los andinos están entre los países del mundo más afectados por el cambio climático. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, uno no lo ve, va muriendo lentamente mamá tierra, mother. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. Hemos escuchado este dramatizado, este segmento en que tenía por tema los glaciares derretidos. Sí, Patricia, tenemos que tener en cuenta que el proceso de glaciación es un proceso natural. O sea, no es que sea algo así artificial, esto es natural. Pero lo que hace el hombre con todas las acciones, con las industrias, con todo eso, es que lo acelera, ¿no? Lo está acelerando. Entonces, inclusive se ha determinado que en estos dos últimos años el proceso de desglaciación se está quintuplicando. Entonces, imagínate si es un proceso natural que tenía y es decir, si una persona vive 60 años, ahora solo tiene que vivir 10, sí, 15 años. Sí, por ahí años, alguien, ¿no?, me decía, yo que tengo la culpa si los glaciares se derriten. ¿Acaso yo voy y hago que se derritan? Alguien me decía por ahí, no se trata tanto de eso, sino con cosas simples, como por ejemplo, no utilizar insecticidas, ambientadores, no botar basura en las calles, no fumar también. Con cosas tan simples podemos ayudar a que este paso no se acelere demasiado. Sí, Patricia, tenemos que ser conscientes de que todo lo que has mencionado se debe de evitar. Con eso vamos a contribuir mucho a nuestro hogar. Y como decía en el audio, no tanto pensemos en que, por ejemplo, Huaraz no está contaminado y ya, pues a mí qué me importa el otro de Lima, qué países. La contaminación es global y también la solución debe ser global. Así es. Entonces vamos con nuestro siguiente segmento, que es sobre nuestro segmento convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es convivencia. En este segmento venimos tratando temas de valores, el respeto a nuestros semejantes, por ejemplo, también es un tema muy importante. Sí, Patricia, cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos de la mañana, presentamos en nuestro segmento Convivencia, el amor verdadero. ¿De qué se trata? ¿Quieres saberlo? Pues escuchemos.